12 menos 5. Sí. Yo quisiera terminar antes de la una, si me permitís. Bien. Estábamos diciendo que el Pío XII, describiendo la situación, que la situación en realidad no ha hecho sino agravarse, como vosotros habéis experimentado, decía que en el tema de la teología, estas actitudes, que yo decía que finalmente en lo filosófico revierten en la negación del entendimiento, o la negación de que el entendimiento sea una facultad de juzgar las cosas en su esencia por conceptos, y de poder, por tanto, razonar, decir las cosas de manera que se entiendan objetivamente, y poder argumentar con argumentos de validez universal. Si el conocimiento conceptual fuese en sí mismo una cosa secundaria, accidental y supletoria, no habría ningún lenguaje humano que pudiese ser controlable como verdadero ni como falso. No sé si me explico. El decir sería algo así como una cosa puramente lírica o sentimental, o como un ladrido de un perro o un lenguaje de loro. No sé si me explico. ¿Me entiendes? Sería comunicativo, expresivo, lo que sea, pero no tendría esto que decimos ser entendido y apoyarse en lo que entendemos para argumentar y para fundamentar. Está claro. Si no hay concepto de ente que tiene ser, esencia, ser, en el cual se funda la noción de grados de ente y de causalidad ejemplar y eficiente y final y todo eso, no hay manera de que podamos hablar con sentido de Dios como creador del mundo. No hay manera. Porque si el concepto no tiene valor, entonces de Dios solo podríamos tener conocimiento inmediato, sea por una experiencia como la que tenemos de nosotros mismos en cuanto existentes, de nosotros mismos en cuanto tristes, o nosotros mismos en cuanto contentos, o nosotros mismos en cuanto teniendo un malestar fisiológico, porque tenemos dolor de muelas, dolor de estómago, de dientes, no sé si me explico, sería una cosa de intimidad existencial, o bien sería una cosa de intuición, como vemos el cielo, el sol o las estrellas. Todo inmediatismo del conocimiento de Dios, que suponemos que no hay otra vía de conocimiento de Dios que la experiencial, externa o interna, o un conocimiento intuitivo inmediato, como que no es así, porque Dios no, nadie le ha visto nunca, dice San Juan, pues llama a Dios, pone este nombre, o nombres que suplantan el nombre de Dios, como lo absoluto, la naturaleza, la sustancia única, la voluntad general, etc. Llama a Dios a una realidad inmanente. Unifica con un golpe de estado de intuicionismo intelectual ontologista todo lo múltiple, destruye la pluralidad de las cosas, no hay hombres, porque solo son modos de una realidad única. No sé si me explico, y es Spinoza, es Hegel, 50.000 panteísmos, panteísmo voluntarista en Schopenhauer, o panteísmo idealista o naturalista en Spinoza, o idealista en Hegel o en Schelling, etc. Por tanto, la doctrina correcta sobre el conocimiento de las realidades del mundo a partir de la experiencia sensible y psíquica, y de la naturaleza del entendimiento, que juzga de las cosas en su esencia por conceptos y a partir y en sus conceptos razona sobre la realidad de una forma verdadera que permite el ascenso analógico a Dios, de quien podemos hacer afirmaciones sabiendo que no lo intuimos inmediatamente y que trasciende el horizonte objetivo nuestro, que es la manera verdadera de la filosofía cristiana y del dogma. Sin esta filosofía, En la filosofía verdadera no hay teología. Teología sería un charlar, dije, no, no habría discusión teológica, no habría nada que discutir, sería una tertulia. No sé si me explico, no habría que pensar si esta proposición es coherente con el dogma o no lo es, o si tiene tal fundamentación o lo que sea, no sé si me explico. No habría teología, ni habría dogma, no habría dogma. Realmente se podría decir Trinidad o no decir Trinidad, concebir a Dios unitario en unidad de persona o negar el concepto de persona a Dios, es cierto que es antropomórfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, todo esto ocurre, todo esto ha ocurrido en todo el mundo protestante y católico desde el siglo XVIII. Corrientes muy influyentes, el pietismo era antidogmático, por prerromanticismo, en nombre de la piedad y de la religión. La teología luterana posthegeliana era dialéctica y reducía el misterio al movimiento del concepto absoluto, tal como se despliega en la conciencia humana, etc. Contra Hegel, que había contaminado toda la teología, esto reaccionó Kierkegaard, y lo que hizo es una reacción que tiene mucho de genial, pero es anti-intelectualista. Después Kierkegaard ha hecho daño también. El anti-hegelianismo de Kierkegaard también ha hecho daño a la teología católica. En Cataluña, en España, ha hecho un Unamuno, por ejemplo. Lo dice la encíclica y yo no lo voy a negar. Todo esto tiene que saberse, si en la medida que uno tenga tiempo, capacidad y talento para poder estudiar esto y al mismo tiempo cumplir sus tareas pastorales y estudiar bien la teología. Y si no tiene tiempo, nadie tiene obligación de saberlo todo. Hay muchísimas cosas que serán muy dignas de ser estudiadas que yo no he estudiado nunca y no estudiaré nunca más ya, porque tengo 73 años. No sé si me explico. Y no hay nadie que lo sepa todo. En cambio, lo que debemos de saber todos es la fe católica y lo que nos permita a los que son sacerdotes predicar y a los que somos profesores enseñar una filosofía correcta, etc. Si somos catequistas o damos una conferencia de teología, lo hacemos correctamente. No hablando nunca de lo que no se sabe y procurando saber las cosas que es más importante saber. ¿Está claro? Cuando se dice aquí que estos errores tienen que ser conocidos y comprendidos para poder ser superados, es mucha verdad, lo que nadie puede pensar que él tenga que hacer todas estas tareas, ¿eh? No sé si me explico, no hace falta que nosotros seamos especialistas de patrística griega y latina y al mismo tiempo seamos filósofos de la religión y tengamos un estudio comparado a las religiones y podamos hacer un diálogo. La Iglesia lo tiene que hacer y alguien tendrá que hacerlo, pero nosotros, si no tenemos tiempo de estudiar el budismo zen o el taoísmo, pues no lo estudiamos, le vamos a hacer. ¿Me entiendes? ¿Entendéis? Yo soy muy práctico en esto, ¿eh? ¿Está claro? ¿Me explico? Yo cuando era catedrático de la universidad hacía unas clases en forma de seminario que abría el tema y decía, cualquier tema que me traigan lo traen aquí y si yo no lo conozco me lo explican ustedes y yo lo estudio y tal cosa. Y yo, en mi clase se ha comentado el Tao Te Ching de Lao Tse y se ha comentado Schopenhauer, se ha comentado Kierkegaard y se ha comentado Hegel muchas veces y Schelling y Fichte y Kant y todo lo que queráis. Y porque era catedrático de metafísica y tenía que hacerlo, ¿eh? Y yo pues siempre iba aprendiendo cosas. Esto no lo digo sino para, no pensáis que yo pues digo que no hay que saberlo, porque yo no lo sé, ¿no? Muchas cosas yo las sé y a lo mejor vosotros no tendréis tiempo de estudiarlas, ¿eh? Y si las tenéis, muy bien. Y si tenéis que ser menos metafísicos que yo, pues no pasa nada, ¿eh? No sé si me explico, ¿eh? ¿Me entiendes lo que voy a decir? ¿Me entendéis? Esto que os he dicho es profundamente orlandiano. Padre Orlandis tenía un horror a la divagación pedante y a la pérdida de tiempo. y al que, por querer saber más de lo que tenía talento o capacidad para saber, no se llegaba a enterar, que hay muchísima gente que le pasa, no se llegaba a enterar de lo que le hubiera orientado. Hay muchísima gente desorientada por leer cosas, y no estudiar, sino leer, ¿eh? O estudiar cosas que son caprichos para ellas, que nadie les ha metido en aquel bollo. Y lo mejor en toda vuestra vida sacerdotal, cuando seáis sacerdotes, no tendréis ocasión, y si lo tuvieseis, Dios os ayudaría en aquel momento para orientarle a quien tiene que ir a ver o lo que sea, ¿no? No tendréis ocasión de conocer un taoísta o conocer un budista zen. En cambio, podéis tratar a mucha gente a la cual podéis explicar muy bien el sentido del misterio de la maternidad divina y de la maternidad de la gracia de María, ¿no? No sé si me explico. ¿Me entendéis lo que voy a decir? ¿Me entendéis? Bien. Por tanto, sí, esto tiene que ver con aquello que decíamos el otro día. La Iglesia ha hecho muy bien de pensar el misterio en armonía y analogía con las verdades racionales, construir teología y encontrándose con la Trinidad, que ya San Agustín vio que para que se pudiese decir en lenguaje humano correcto, dogmático, el contenido de la revelación, había que extender muy bien que los nombres de las personas son nombres de relaciones, de personas que están en personas relacionadas, relaciones subsistentes, como dirían después los escolásticos, y que son idénticas y totalmente simplemente unos en la línea esencial y distintas en la línea relacional, ¿eh? Y esto obliga a aquellas definiciones tan curiosas de Letrán y de Florencia. Lo divino todo es uno, donde no obvia la relación de oposición, o bien la esencia divina es una realidad que es el padre que engendra, aunque no sea la esencia divina, no es engendrar, porque si no el hijo que es engendrado no sería Dios. ¿Eh? Y en cambio la esencia divina, que no es ni generante, ni generada, ni procedente, se identifica en el padre con la generación activa, en el hijo con la generación pasiva, con una procedencia. Esto, que es un problema de intelección conceptual a partir de la fe, en armonía con las categorías de la metafísica verdadera, esto exige que se diesen aquellas fórmulas dogmáticas, que tienen que ser entendidas en la medida en que se tiene que predicar bien la Trinidad, ¿eh? Pero que no hace falta explicarlas a la señora Canals o a la señora Alsina, porque no son metafísicas, ¿no? Que decíamos el otro día, ¿verdad? ¿Me entendéis? Y la teología especulativa está muy bien definida diciendo que es el tratado metafísico del dato revelado, o sea, un tratado de estructura especulativa metafísica que no parte del concepto delante, sino de la revelación. Y que no tendría consistencia intelectual si el hombre no tuviese conceptos ontológicos, ¿eh? Si nosotros no tuviésemos conceptos de ser, de esencia, de sustancia, de relación, no podríamos pensar en la Trinidad. ¿Entendéis? ¿Está claro? ¿Mm? Entonces, la gente que no tiene talento metafísico, ¿qué hacen? Van muy bien, hombre. Los precógnitos, ¿eh? Son más importantes que la más elaborada sabiduría metafísica, así como la fe, que tiene un recién bautizado y que no tiene dudas de la fe, un catequizado de los que bautizaba San Francisco Javier, es infinitamente más importante que toda la ciencia de San Agustín, que está al servicio de que se conserve pura en la Iglesia esta fe que llegue a todo el mundo. ¿Me explico? Esto es lo descubrí en Santo Tomás. Cuesta de tragárselo. Porque si tenemos algo que vemos que nosotros tenemos y otros no, le damos mucha importancia. Todo lo que tú tengas y otro no tenga, está al servicio de lo que todos tienen. De lo que todos tienen derecho a tener. De lo que si tú eres pastor de almas, tienes obligación de dar a todos. Que si tú eres teólogo, yo lo soy, tienes obligación de poner tu teología al servicio de aquello que todo el mundo tiene que tener, que es en lo natural el sentido común y en lo sobrenatural la fe. que es más importante que toda la especulación teológica, ¿lo entendéis? ¿Cómo es más importante que el don de profecía y el don de hacer milagros? Los milagros de San José Oriol los hacía por gracia de Dios, gracia gratis date, no porque él no le santificaban a él, eran para hacer viva la fe del cristianismo en Barcelona. Y Barcelona tiene memoria histórica de que San José Oriol hacía milagros. Es un caso como una casa. Todo el mundo, y cuando era niño todavía esto estaba vivo, Barcelona sabe que el beneficiat del Pi, Josep Oriol, feia miracles. Sanava malalts, resultava morts i tot això. Y estos milagros no eran la santidad de San José Oriol, era una cosa al servicio de la santidad de los cristianos. Y San José Oriol no era más importante porque hiciera milagros, sino porque amaba más a Dios, si acaso. La medida de la santidad es nuestra medida de amor. Y el amor es común. Se nos infunde en el bautismo. Y se puede amar a Dios con un amor purísimo y entregado totalmente, sin grados teológicos, sin don de profecía, sin escribir una línea en toda la vida, sin que nadie sepa que exista uno, etcétera, etcétera. ¿Entendéis? No sabemos, y es probable, si en las órdenes estas de clausura rigurosísima que se esconden del mundo e incluso borran el nombre de las tumbas, como los cartujos, ha habido místicos que han tenido una vida mística, que si hubiesen tenido la vocación de ser escritores místicos hubieran sido superiores a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa. No sabemos, es posible, es probable. Entonces, ¿de qué se ha sacado de aquello? Pues ante Dios se ha sacado todo, porque aquella vida mística era, la vida mística está acorde con la caridad más ardiente, y estos cartujos que nadie sabe que existan, deben haber, muchos de ellos Dios les ha movido a unos deseos como los que escribió Santa Teresita. Y Dios, a lo mejor, si Santa Teresita no hubiese escrito los deseos, el bien que ha hecho con carisma profético y doctoral a la Iglesia, no lo hubiera hecho. Pero sus deseos ante Dios hubiesen conseguido, participando de la intercesión y de su inmolación como víctima, traído sobre el Dios, sobre el mundo, las gracias por otros caminos. Todo el bien que Santa Teresita ha hecho escribiendo, otras almas lo hacen orando. ¿Me entendéis esto? Por tanto, lo importante es la fe, lo importante es el amor, lo importante es la oración. ¿Has leído el final del libro de San Alfonso de Ligorio? ¿Quieres traerme el libro de San Alfonso de Ligorio? Está en el cajón de Mundet, porque se lo he regalado, a la mano izquierda. Veréis, vamos a leer una cosa. Por tanto, pero aunque la metafísica y la teología no son necesarias para todo cristiano, pero sí que lo es el sentido común y el recibir la fe tal como la Iglesia la propone, y la Iglesia jerárquica en su magisterio y en su tarea de defensa de la fe contra la heterodoxia y todo eso, necesita. Dios necesita. No sé si me explico. Dios ha puesto como necesarios en la Iglesia los doctores de la Iglesia, los... ¿Entendéis? Y la teología. No habría teología si no hubiese filosofía. Entonces, habíamos aquí. Dicen los adversarios que el dogma emplea conceptos que dependen de una determinada situación filosófica. Hipóstasis, usía, prostir, relaciones, etc. Si no hubiera habido el talento metafísico en Grecia de los gentiles, la dogmática de los concilios orientales no existiría, parece, porque el lenguaje está tomado de los griegos. ¿Entendido? Y a los que dicen, ¿por qué la Iglesia tiene que hablar en griego? Hombre, no hablan en griego todos los naturalistas, los médicos, los fisiólogos, ¿eh? Los sociólogos, los economistas incluso. ¿Por qué hablan en griego? Ah, pues porque Grecia, a los griegos Dios les dio un don de que lo universalmente humano que sirve para los chinos, ellos lo tuvieron en grado eminente. Y no lo tuvieron los judíos, tuvieron los griegos. Y Dios después permitió que la iglesia surgida, que la salvación viene de los judíos, la iglesia surgida de Israel, asumiese todo lo humano, legítimo, verdadero, lo intelectual, todo eso, todo es necesariamente asumible por la gracia. ¿Me explico? Pero lo verdadero, la pedantería no es asumible, ¿eh? La sofística no es asumible. El sentido común sí, la metafísica verdadera sí. Entonces hay verdad filosófica, sí. Y si no reconociésemos, si filosóficamente fuésemos escépticos o relativistas o irracionalistas, no tendríamos una fe seria. Claro que la gente es tan tonta que, y ya sé qué pasa, que hay gente que si les oyes hablar, dice este hombre, si viviese según lo que dice, pues no iría a misa prácticamente. No sé si me explico. Iba a misa y yo mejor es devoto. Esto es lo que decía el padre Orlandis. Gracias a Dios, a veces somos inconsecuentes. Si con la inconsecuencia hace que obremos bien, aunque tengamos malos principios, ¿eh? O incluso pensemos bien, porque queda el catecismo, ¿verdad? A pesar de la teología, hay mucha gente, muchos curas y obispos, que todo lo que predican bien lo deben a su madre, a pesar de las facultades de teología en que han estudiado. Es bárbaro. Y cuando el lenguaje se hace un poco impreciso, dice, este señor aquí ha leído una cosa que no hacía falta que leyera y ha querido emplear una terminología que no lo entiende nadie, ni él, ni el obispo que lo escribe así. No lo entiende nadie, ni él, pero él lo hace para que digan que es un obispo sabio. Pero lo que dice en sustancia la pastoral es lo que le enseñaron cuando estaba en el colegio. ¿Me explico? ¿Enteneu? Bien, pues más claro algo. Por tanto, los dogmas, el lenguaje dogmático, no se apoya en principios y conceptos deducidos que son caducos y ocasionales, sino del verdadero conocimiento de las cosas creadas. Y en la deducción de estas consecuencias, la verdad revelada ilumina como una estrella la mente humana. No hay que extrañarse de que algunas de tales nociones hayan sido no solo empleadas por los concilios ecuménicos, sino sancionadas incluso por ellos, de tal modo que no es lícito apartarse de las mismas. Decíamos el otro día con Manresa, ¿verdad? Es decir, el qué, esto es una cosa que me lo explicó el padre Siberta, Juan de Antioquía, que era muy amigo de Nestorio, le decía a Nestorio, que estaba muy enfadado con la terminología de San Cirilo, si tú no admites lo que quieren decir los que dicen que María es madre de Dios, no eres católico. El que no admita lo que el Concilio de Trento quiere decir al decir transubstanciación, no es católico. Si uno dice, es una lástima este concepto, se pasará de moda, o vale más no decirlo, prefiero no decirlo mucho. Bueno, este señor puede decir esto y no ser hereje, lo que es desobediente a la iglesia, y puede hacer que no ayude a la fe de su prójimo, y por hacerse el sabio él, arruine la fe de muchos, y forme mal, si es profesor de teología, los sacerdotes que forma. Porque no es lícito apartarse del lenguaje que la iglesia ha sancionado, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Una cosa estará, a lo más, puede estar en el plano del hecho dogmático. Yo diría que el Verbo y el Espíritu Santo son consustanciales al Padre, es de fe. Que Nicea empleó bien el término homoousion, y que fue muy oportuno, y que hacemos bien de conservarlo, no es una verdad revelada, es un hecho dogmático en la Iglesia Católica, que la Iglesia podría prohibir que se dijese lo contrario. No sé si me explico, ¿me entendéis? Pertenece al ámbito de infalibilidad en que la Iglesia juzga de su propio lenguaje y de su oportunidad. Y esto es lo que está haciendo aquí, ¿me entendéis? No es lícito apartarse. Aunque no sea hereje, está equivocado. Desdeñar o rechazar o privar de su valor tantas cosas concebidas, halladas y perfeccionadas, etcétera, para ir a la moda de los tiempos, etcétera. Y dice aquí, el del desprecio de los términos o los conceptos que acostumbran a emplear los teólogos escolásticos conduce espontáneamente a debilitar la teología especulativa, que consideran que carece de verdadera certeza por apoyarse en argumentos teológicos. Y aquí es donde yo introduje el tema de que hay que presuponer que el entendimiento concibe y razona por conceptos, ¿eh? Lo cual es de sentido común y es un precógnito. Y lo sabe todo el mundo. No sé si me explico. Porque si no, cuando uno se pone a hablar no entendería nada, diría, estoy perdiendo el tiempo porque las palabras no expresan la realidad ni lo tienen por qué expresarla, ¿eh? Ni se pondría triste si no lo entiende, ni se enfadaría si le parece que dice una cosa falsa, ni no, sino las palabras, no, son palabras, ¿eh? ¿Entiendes, Los amantes de las novedades pasan con facilidad del desprecio de la teología escolástica a no tener en cuenta e incluso a despreciar el magisterio de la Iglesia, que corrobora notablemente con su autoridad aquella teología escolástica. Estos mismos presentan un magisterio como un impedimento al progreso, un obstáculo para la ciencia. Un injusto freno que impide a los teólogos más ilustrados renovar su ciencia. Y aunque dice aquí, y aunque este sagrado magisterio debe ser para todo teólogo la norma próxima y universal de verdad en materia de fe y de costumbres, en cuanto que a él confió nuestro Señor todo el depósito de la fe, es decir, la Sagrada Escritura y la tradición divina, para que lo custodie y lo defienda y lo interprete, sin embargo, el deber que tienen los fieles de apartarse también de aquellos errores que se acercan más o menos a la herejía y de obedecer incluso a las constituciones y decretos por las que tales desviadas opiniones son por la Santa Sede proscritas y prohibidas es algunas veces de tal modo ignorado como si no existiese. Cuanto está expuesto en las encíclicas de los romanos pontífices acerca de la naturaleza y constitución de la Iglesia acostumbra ser descuidado de propósito para hacer prevalecer cierta idea vaga que dicen que la encuentran los antiguos padres, principalmente los griegos. Pues los pontífices, dicen estos mismos, con frecuencia no quieren dar un juicio acerca de las cuestiones disputadas entre teólogos. Y así es preciso volver a las fuentes primitivas y por los escritos de los antiguos explicar las constituciones y decretos del magisterio. José, me harías un favor, ¿podrías ir donde hay la biblioteca de ejercicios del Pare Casanovas, traer el volumen que diu Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Diu Ejercicios Espirituales. Porque esto aquí, San Ignacio tuvo un carisma doctoral y profético eminente en un par de textos de las reglas de sentir con la Iglesia, que tienen la más absoluta actualidad y dicen exactamente lo que está diciendo la encíclica Humanae Gentis, ¿eh? Y nunca se puede volver demasiado sobre aquellos textos. Estas afirmaciones vienen tal vez expresadas con ingenio, pero son engañosas. Ciertamente, los pontífices en general conceden libertad a los teólogos en todas las cuestiones que, en sentidos diversos, se discuten entre doctores de la mejor prestigio. Es decir, en la Iglesia hay escuelas teológicas diversas que en sus conclusiones y modos de explicar los mismos dogmas, los modos de explicarlos y las conclusiones que sacan, se oponen contradictoriamente. Y que la Iglesia muchas veces, en algunos casos, no define nada y a veces lo que hace es prohibir que se tachen mutuamente de herejes. y deja que discutan. Esto es así. Pero no es verdad que la Iglesia tenga que dejar de discutir las cosas y que los teólogos tengan libertad de discusión. Lo hacen a medida que no cree oportuno definir una de las posiciones opuestas. Nadie ha quitado al magisterio de la Iglesia, por ejemplo, se discutía la Inmaculada Concepción o la no Inmaculada Concepción. La había negado San Bernardo, San Buenaventura y Santo Tomás, la Concepción Inmaculada. Y hasta el siglo XIX la negaban los tomistas. Pero esto no quitaba a la Iglesia el derecho de definir el dogma en 1854, ¿no? Y no hubo ni un solo dominico que se enfadase, todos muy contentos. ¿Me explico? Porque estas cosas, si se hacen con buen espíritu, se expresan como opiniones, que se dice la Iglesia no lo enseña así, no me parece que sea obligatorio, ya veremos la cosa. Por ejemplo, nadie enseña como de fe que San José está resucitado en el cielo. Todos los autores del siglo XV dicen que es lo más probable, lo más verosímil, lo más creíble. San Francisco de Sales dice que es insoportable que haya quien lo duda, no digo que sea hereje, pero es insoportable que haya quien lo duda. Y no sabemos si alguna vez, por ejemplo, en una enseñanza dogmática sobre la Sagrada Familia de Nazaret, se definirá que Jesús, María y José están los tres en el cielo, en cuerpo y alma. No se sabe, nadie puede decir que no lo definan, ¿no?, algún día. Si algún día lo definen, no será una cosa libre. ¿Me explico? ¿Me entendéis? Ya sé que obviamente. Y aquí dice San Pío XII, no hay que creer que las enseñanzas contenidas en las encíclicas de por sí no exijan asentimiento, si acaso porque están en otro sitio, pero por sí, por estar en las encíclicas, de suyo, dice, no exigen asentimiento, dicen algunos. Porque en ellas el Papa no ejerce un poder de magisterio extraordinario, sino ordinario. Esto es una tontería, ya dije que con magisterio ordinario se puede proponer la fe, y en las encíclicas muchas cosas, magisterio ordinario, se repite la doctrina de la fe divina y católica, definida o no definida, sino enseñada como de fe. Y en materias morales, sociales, conexas, etcétera, pues claro. Porque enseñan estas cosas por el magisterio ordinario, del cual vale aquello, el Evangelio de San Lucas, el que a vosotros oye, a mí me oye. Esto vale igual para el magisterio ordinario, magisterio extraordinario. Vale igual para el objeto primario y directo que para el objeto secundario. Vale igual para la definición sobre la divinidad de Cristo que para la definición sobre la moral matrimonial, o el derecho del Estado a no imponer las normas educativas a los ciudadanos. Y el derecho de la Iglesia, en cambio, a educar a sus hijos. Está claro, ¿no entendéis? Las más de las veces, cuanto viene propuesto en las encíclicas pertenece ya, por otros conceptos, al patrimonio de la doctrina católica, sea doctrina de fe divina y católica, sea doctrina conexa, doctrina moral, doctrina de derecho canónico, doctrina de etcétera, hechos dogmáticos. Y aquí dice un texto que es muy importante. Si los sumos pontífices, en sus actos, tratando de propósito una cuestión, tratan una cuestión hasta entonces disputada, pronuncian una sentencia, dicen esto es así, se disputa esto, pero esto es así, es para todos claro que tal cuestión, según la mente y la voluntad de los papas, no puede ya ser considerada como de libre discusión entre los teólogos. Una encíclica dice una cosa, oh, pero esto se ha discutido durante siglos. Hombre, también se discutió la infalibilidad del Papa y se definió en el Concilio Vaticano, que no. Cuando el Concilio Vaticano, esto está escrito en Cristiandad, los galicanos franceses y los que decían admitir la doctrina del magisterio infalible del Papa, pero que les parecía inoportuno que se definiera, para que no se enfadasen los liberales y los estados, etc., decían: no es probable que el concilio dirima una cuestión que en su tiempo discutían Fenelón y Bossuet, porque Fenelón creía en el magisterio infalible y Bossuet no creía en el magisterio infalible. Una cosa que dos hombres tan grandes como Fenelón y Bossuet discutían entre sí, ¿cómo va a dirimirlo el concilio? ¿Y quién es Bossuet para vetar el futuro de la Iglesia? No sé si me explico. Lo discutían los tomistas y los franciscanos, pues tenían, no es que tuviesen razón los franciscanos tenían la inspiración de, mira, decir lo que en realidad era la fe de la Iglesia. La argumentación a veces era floja, está mejor argumentada la negación de los dominicos que la afirmación de Duns Scoto, pero es igual, el dogma es lo que la Iglesia define. Pues se discute entre teólogos cosas que no son discutibles porque ya han sido aclaradas, pero han hecho como si no pasara nada. Las encíclicas no son infalibles. ¿Cómo lo sabes tú? No sé si me explico. ¿Quién a vosotros oye? A mí me oye. Por ejemplo, lo de la no ordenación de las mujeres. ¿Por qué no ha dicho que lo define dogmáticamente con anatema? Pues porque tampoco pusieron anatema en la Asunción de María y no obstante se dijo que se apartarían de la fe. ¿Por qué no dice que tiene que ser creído con fe divina y católica? Pues porque ha dicho que tiene que ser definitivamente tenido por todos los cristianos. Pues, por ejemplo, porque lo que pertenece a la fe directamente es la naturaleza del sacerdocio ministerial, participación del sacerdocio de Cristo. Conexo con esto está que el sacerdote aquel a quien Dios llama, porque nadie se hace a sí mismo sacerdote. Y si no llama a las mujeres, pues no las llama. Hacía falta revelar: no llamaré a las mujeres al sacerdocio. Hombre, esto sí no está en la escritura, ni así en este sentido, no está en la tradición, no sé si me explico. Lo que está en la tradición es la constitución de del colegio apostólico, del episcopado presbiterario. Bueno, no sé si me explico. Una cosa conexa. Conexa. ¿Me explico? A mí, la verdad, que estoy seguro, absolutamente convencido, no por criterio mío, sino por el texto del Papa, lo asiento con certeza de fe, diríamos, conexa con la fe. Tampoco me parece que deba decirse, se ha sido definido para pasar a ser un artículo de la fe católica, de fe divina y católica. En un credo bautismal, parece un poco difícil que pongan: creo que no deben ser ordenadas como presbíteros y obispos las mujeres. No me suena. No sé si me explico, ¿me enteneu lo que voy a decir? No porque no sea verdad, no porque no sea verdad, pero hombre, es como el que digo, es una verdad conexa, muy inmediatamente relacionada con el sacramento del presbiterado y del diaconado, el sacramento del orden, el sacerdocio ministerial. Pero, ¿entendéis lo que son esa jerarquía de verdades? ¿Quién se le ocurre poner en una profesión de fe bautismal, después de la Santísima Trinidad, el derecho de la Iglesia a establecer escuelas de todos los grados, y de reclamar que los estados reconozcan la validez de los grados? Eso está en la Divinilius Magistri, está en el derecho canónico, y si no se mantiene, se viene abajo, como está pasando en todas partes, la educación cristiana de las nuevas generaciones. Es verdaderísimo, la Iglesia es infalible al enseñar esto. ¿Tú te lo imaginas en una profesión de fe bautismal, el derecho de la Iglesia a establecer escuelas? ¿Lo veis? Es una cosa consecuente, una verdad conexa que se deduce del poder de magisterio de la Iglesia, el derecho de regir la sociedad cristiana. pero hay premisas racionales en medio, que le, un tipo de conclusión teológica que no es como la maternidad divina de María, no sé si me explico. No sé si me explico. O el principio de subsidiariedad. Muchas de las proposiciones del sílabus, que las hay de distintos niveles y temas, unas son definibles de fe divina y católica, como evidente, y tanto, y otras son conexas y que si no se admiten, se viene abajo todo el orden cristiano. Pero coger las 80 proposiciones del sílabus y ponerlas, creo en Dios Padre Omnipotente, y después todas las 80 proposiciones son condenadas, ¿eh? Las contradictorias de las 80 del sílabus, meterlas todas en el credo, con los sacramentos, o sea, en un credo largo puede ponerse los 7 sacramentos, el bautismo, el confesión, etc. No sé si me escucho, lo veis, ¿eh? ¿Está claro esto? Mira, hay una cosa muy cierta. Si se consagrase la Eucaristía con vino, con cerveza, no se consagraría la sangre de Cristo. ¿Verdad? Tiene que ser vino de uva. Y esto se puede definir y juzgar una verdad conexa con la materia del sacramento, la institución divina. No obstante, toda la fiesta del sacramento está hecho para el memorial de la pasión de Cristo y la presencia de Cristo. Pan de trigo y vino de uva, ¿no? Si a partir de aquí se comenzasen a añadir cosas que en un momento dado la Iglesia puede tener que aclarar, que el pan no tiene que ser pues de tal manera, que puede ser fermentado o no fermentado, pero que no puede ser artificial, que no puede hacer, por ejemplo, con alcohol de vino sintéticamente producido, que no sé, es un problema, ¿verdad? Yo creo que no. Si se fabricase un vino haciendo alcohol por procedimiento fabricado sintéticamente y después mezclándolo con agua y poniendo un colorante, de modo que fuese como el vino, pero no ha salido del fruto de la vid, ¿qué os parece? Yo creo que no. Esto todavía la Iglesia no lo ha definido nunca, porque no se ha planteado así, o tal vez sí, alguna vez. Con mosto, porque el mosto es vino, tú. El mosto es vino, ¿ves tú? De hecho, cuando se hace la ofrenda se dice fruto de la vid. El fruto de la vid, sí, el con mosto sí, porque la fermentación es una transformación química y lo que importa es que sea el fruto de la vid. No lo sabía yo, es accidental. Pero supongamos que sobre esto tuviese que haber un día una aclaración decisoria de la congregación de ritos, que sería confirmada por el Papa. No se puede hacer vino fabricado sintéticamente tampoco. Esto sería verdaderísimo y tiene que ver nada menos que con la validez de la misa. No obstante, tampoco hemos de pensar que esto apareciese en el símbolo. Un credo largo. No sé si me explico. Lo veis porque son verdades conexas, conexas con la materia. Esto de que se puede celebrar con mosto yo no lo sabía. Nadie lo, en general, no es sabido, ¿eh? No hace falta saberlo, más que si uno es sacerdote y tiene que celebrar, ¿no? O si tiene que fabricar vino para misa, sí, ¿eh? Pero, en general, ¿eh? No se puede decir esto de que se puede celebrar con vino de uva, con ireviti y con mosto. Esto es la verdad que nos salva, ¿no? La verdad que nos salva es que Cristo murió por nosotros y que su muerte se reproduce en el sacrificio eucarístico, se tiene que hacer como Él mandó. Y que la Iglesia es la que tiene que la intérprete segura de cómo lo mandó Dios. Si la Iglesia decide esto, es así. No sé si me explico. ¿Me entiendes? La certeza de que se puede celebrar con mosto es cierta, porque la Iglesia no iba a equivocarse sobre la materia de un sacramento del cual depende la validez, cierta, ¿eh? Pero no creo que dé una definición con anatema, ¿eh? Me explico, que hay una jerarquía de verdades, ¿eh? Todas las cosas verdaderas la Iglesia las puede juzgar, pero unas son verdades primarias, otras secundarias, otras conexas. Es muy posible que sobre la mujer no ordenable ya no diga nunca más que lo que ha dicho ahora, y no lo haga pasar nunca artículo de fe. No sé si me explico. conste que es un juicio infalible, y es cierto, ¿eh? Y la fe en el sacerdocio no se puede conservar pura si no se admite la decisión de Juan Pablo II. Dice, no es una definición dogmática, tal vez no. ¿Entesos? No sé si me explico, sigamos. Decía San Ignacio, depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica. Debemos ser siempre tener para acertar en todo, que lo blanco que yo veo, creer que es negro si la Iglesia Jerárquica así lo determina. Creyendo que entre Cristo nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras ánimas, porque por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Este texto admirablemente preciso, mira, perfecto. A mí me parece, por el contexto, que en estos casos obedecer en todo, y aquí creer para en todo acertar, que lo blanco que yo veo creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina, eso es una metáfora, lo blanco que yo veo creer que es negro, y no esperar que la Iglesia un día me diga que este papel es negro. Es una manera de decir, tú lo ves así, pues nada, te equivocas. La Iglesia, no sé si ves que tendrían que ordenar las mujeres, lo veo muy claro, pues estás equivocado. Es un lenguaje muy directo, humano. Tú veus así, estás equivocado. Has de pensar que t'equivoques. La Iglesia jerárquica determina, porque ella está en juicio, tener ánimo aparejado y pronto para obedecer. Tener que lo blanco que yo veo creer que es negro, si la Iglesia jerárquica determina, no se refiere a los artículos de fe divina y católica, sino a verdades conexas y a determinaciones disciplinares, y aprobación de institutos religiosos y a régimen de la vida cristiana, porque si no, no lo pondría. Se sabe que hay que creer todo lo que la Iglesia enseña como de fe. Se refiere precisamente a lo que la Iglesia determina, incluso aquellas cosas que podría mandar de una manera o mandar de otra, como el ordenamiento litúrgico. Yo, lástima, la liturgia antigua me gustaba más. Mira, pues paciencia, ¿qué le vamos a hacer? Tengo que pensar que esta está muy acertada. Mira, tienes que pensar que la otra está muy bien y que esta también está muy bien. Y que ahora, si te han mandado esta, tienes que obedecer a esta. Y no pensar que se equivocan. No sé si me explico. Si la Iglesia lo ha determinado, vamos a hacerlo. No sé si me explico, ¿eh? Es otra cosa. Ahora decir, ¿ves cómo han cambiado la liturgia? ¿Qué mal estaba anterior? Esto es una tontería, porque esto no forma parte de la obediencia a la Iglesia actual. Pensar que estaba muy mal hecho el canon de los que ha durado 500 años en la Iglesia. No sé si me explico. Si la Iglesia, si no, habría suprimido el canon romano primero. Este no queremos saber nada. Y esto es uno de los que se pueden optar. Y no daría permiso a los que de Lefebvre vuelven a la obediencia de que celebrase con el rito de San Pío V. Porque en Toledo está autorizado el rito mozárabe, que fue prohibido ya en el siglo XI en la Iglesia de España. Y es muy bonito. Está claro, ¿eh? Pero aquí San Ignacio va a que la Iglesia, el pueblo cristiano, es jerárquico. Y la jerarquía tiene autoridad. Y si determina una cosa, tú tienes que obedecer. Y si lo ves blanco, pensar que lo que estás equivocado tú. Y no se refiere a materias directamente de fe divina y católica, sino a verdades conexas que pueden tener un grado de certeza absoluta, o pueden ser disciplinares y pueden ser, diríamos, prácticas, y podrían hacer de una manera y podrían hacer de otra. No sé si me explico, ¿me entiendes? Ahora hay quien piensa que la Iglesia peca al permitir ir con clergyman en lugar de sotana, pero esto lo dicen ellos. No sé si me explico, ¿verdad? ¿No? ¿Me entiendes? Pues, y si la Iglesia ha permitido, claro que, pues, claro que no es lícito. Bueno, eso, ¿no? Y así, hay que vivir obedientes a la Iglesia. Estos textos San Ignacio son iluminadores, definitivamente. Y entonces, en estas mismas reglas, hay una cosa que es exactamente el tema de la Humani Generis. Dice, hay que alabar la doctrina positiva y la escolástica, porque así como es más propio de doctores positivos como San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio, etc., todos los padres, el mover los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor, es más propio de los escolásticos como Santo Tomás, San Buenaventura, Maestros Sentencias, etc., el definir o declarar para nuestros tiempos de las cosas necesarias a la salud eterna, para más impugnar y declarar todos los errores y todas falacias, porque los doctores escolásticos, como sean más modernos, es aquí, hay que volver a los padres antiguos, estas cosas que han venido después, no. Si la Iglesia, las definiciones del siglo XVI, las del XVII, las del XVIII, las del XIX, son posteriores, ¿no?, a San Agustín. Pues si no está tan claro en San Agustín como en el Vaticano I, la relación entre fe y la razón, tú lo que tienes que hacer es leer lo que dice San Agustín entendiéndolo según el Vaticano I. Sea que ya lo puedas entender allí, sea es que vea que él todavía no lo tenía claro. Pues es igual. Porque si no, andamos locos. ¿Me entendéis? Como sean más modernos, a mí siempre me divierte mucho ese texto. Porque los modernistas son arcaizantes y los ortodoxos reconocen que vale lo último que la Iglesia ha dicho. Los ortodoxos tradicionales siempre van admitiendo las determinaciones de la tradición viva, la tradición expresándose en el magisterio. Porque la tradición apostólica, la tradición divina, la palabra transmitida, esto es una de las adquisiciones del padre Siberta muy válidas. No tiene órgano distinto del magisterio vivo de la Iglesia. De modo que cuando se... Escritura, tradición, magisterio, no son tres fuentes. La palabra de Dios está escrita o transmitida. La escritura se nos da por la Iglesia jerárquica, porque, como decía San Agustín, no sabríamos qué libros pertenecen a la Sagrada Escritura inspirada y qué no pertenecen o son apócrifos, sino por la autoridad de la Iglesia. Dice, si no creyese en la Iglesia, no creerían los cuatro evangelios, decía San Agustín. Argumento católico impresionante que se ha hecho siempre valer contra los protestantes. Sé de los cuatro evangelistas por la Iglesia. O sea, el testimonio de lo que es la Escritura y su interpretación. ¿Y qué es lo que la Iglesia se siente heredera de que Dios le ha transmitido desde la edad apostólica? Por ejemplo, la ordenación de los varones también, la Eucaristía con fruto de vid, fermentado sin fermentar, como el pan ácimo o no ácimo, pero pan de trigo, fruto de la vid. Estas cosas, el órgano de la tradición es el magisterio. Qué precioso está eso, qué sencillo es esto. Por eso el magisterio, dice la encíclica esta, que es la norma inmediata para el teólogo de interpretación de la escritura y de conocimiento de la tradición apostólica. Bien, entonces el Papa va avanzando en esto y dice que es verdad que los teólogos deben volver a las fuentes de la revelación divina. Un teólogo que dijese, mira, el tratado de Verbo Incarnato del cardenal Villot o del tal libro de Lavac está muy bien hecho, allí lo veo muy bien, están citadas las fórmulas dogmáticas, voy leyendo siempre aquello y voy bien. ¿Para qué tengo que leer ahora el comentario del Evangelio de San Juan de San Agustín? O el tratado contra los arrianos de San Atanasio, no me sirve. No tengo por qué volver a cosas antiguas, porque está muy claro después. Esto tampoco es verdad en el estudio. Dice, pues es propio de los... de los teólogos, indicar, los teólogos tienen que mostrar en su ciencia teológica cómo lo que enseña el magisterio viviente, lo que enseña el magisterio viviente, órgano de la tradición, se contiene ya explícita y ya implícitamente, y aquí diría, o virtualmente diría alguno, o sea, en la Sagrada Escritura o en la tradición divina. Y además, ambas fuentes de la doctrina divinamente revelada contienen tales y tantos tesoros de verdad que de hecho nunca podrán ser agotados. Siempre habrá más cosa que descubrir leyendo la carta primera de San Juan, pues no faltaba más. ¿Eh? ¿Me entendéis? Siempre habrá más cosa que descubrir leyendo los evangelios, los cuatro evangelios. Siempre se descubrirán cosas nuevas leyendo las cartas apostólicas. ¿Está claro? ¿Eh? Y ambas fuentes de la doctrina divinamente revelada, por tanto, santos padres, en cuanto a testigos de la tradición, etc., contienen tales y tantos tesoros de verdad que no... Por lo que las ciencias sagradas, estudiando las sagradas fuentes, siempre permanecen rejuvenecidas. Mientras que una especulación, una teología especulativa, que dice San Ignacio, alabar la teología escolástica, pero no dice solo alabar la escolástica y dejarla positiva. Y porque dice incluso que los teólogos positivos, los anteriores a la formación de la escolástica, a veces son más aptos para encender los afectos, para amar y servir a Dios nuestro Señor. Es más fácil enfervorizarse, es más, puede hacerse mejor una lectura espiritual en un retiro, en unos ejercicios, en una cosa, leyendo el comentario de San Agustín al Evangelio de San Juan, la carta de San Juan, que leyendo la Suma Teológica. No sé si me explico. O los misterios de la vida de Cristo de Suárez, que son interesantísimos, pero que es muy posible que vaya mejor leer un comentario de un santo padre al Evangelio, mejor para lectura espiritual. Una especulación que descuidase estudiar de nuevo el depósito sagrado permanece estéril, según vemos por experiencia. Es verdad, un teólogo exclusivamente escolástico, que no siente la necesidad de leer ningún santo padre, ni de ser un lector de la Biblia asiduo, pues se esteriliza, se enfría, diríamos. Por este motivo la teología, aun la positiva, no puede equipararse a una ciencia puramente humana, pues juntamente con estas sagradas fuentes ha dado Dios a la Iglesia un magisterio vivo para ilustrar y precisar lo que en el depósito de la fe no se contiene sino oscura y como, como implícitamente, cuasi implícite, velut implícite, que esto este velut implícite es lo que algunos teólogos dicen incluso virtualiter, como implícitamente. Aquí no hay una definición de la depósito que el divino Redentor no confió para ser auténticamente interpretado, ni a los fieles particulares, ni a los teólogos. Los teólogos no tienen autoridad en la Iglesia. Tienen la misión, si les dan, si se la dan. El grado de teología solo da la capacidad para enseñar, si te mandan enseñar. Si un obispo quisiera ponerme a mí de profesor de teología en seminario, podría hacerlo. Entonces yo tendría una responsabilidad de enseñar teología, pero no una autoridad en la Iglesia jerárquica, sino un deber de obediencia a la Iglesia jerárquica enseñando teología. ¿Me explico? La enseñanza teológica no es un magisterio. El profesor de teología no enseña él. Enseña didácticamente, ayuda a pensar, hace estudiar, enseña como un profesor, pero no tiene autoridad dogmática. Tiene mandato de enseñar teología, que se requiere un mandato de la Iglesia jerárquica, de la cual la Iglesia jerárquica es responsable. Y a veces tendrían que quitarles el mandato a ciertos profesores. Y si no se lo quitan, esto no es cosa de ellos. ¿Eh? no es interpretado por los teólogos, sino solo magisterio de la Iglesia. Si pues la Iglesia ejerce este oficio suyo, como muchas veces sucede en el curso de los siglos, con el ejercicio ordinario o extraordinario de este oficio, es claro que es absolutamente falso el método del cual, según el cual se explica lo claro por lo oscuro. Antes es necesario que todo siga en el orden inverso. Es decir, la doctrina de la salvación del hombre por la gracia. Mira, al fin y al cabo Trento es del siglo XVI. Voy a la carta a los romanos y a los gálatas y allí yo me lo entiendo. Trento no me interesa. Entonces, como que Trento pues tiene unas definiciones que suponen toda la teología de los escolásticos adquirida, toda la tradición de los concilios occidentales adquirida, y la necesidad de aclarar la verdadera doctrina de la salvación por la gracia y la fe contra los errores gravísimos de Lutero, pues está más claro en Trento en ese sentido. Es claro en Trento. Que no es una fuente de revelación, sino es el acto por el cual el magisterio, órgano de la tradición, intérprete de la escritura, te dice lo que tienes que creer, que está en San Pablo. ¿Me explico? De modo que yo, leyendo Trento, puedo interpretar San Pablo. Yo voy a lo de Trento, que no me parece que esté San Pablo, voy a prescindir de ello. Pues no es así, la Iglesia no es así. No es así. No haces lo que dice San Pablo, que la Iglesia es columna y fundamento de verdad. Hay que seguir el orden de explicar lo claro por lo oscuro, lo oscuro por lo claro. Nuestro predecesor de inmortal memoria, Pío IX, enseñaba que el nobilísimo oficio de la teología es manifestar cómo la doctrina que la Iglesia define se contiene en las fuentes, y añadía, en el mismo sentido en que la Iglesia la ha definido. Un teólogo positivo que, buscando por su cuenta, derribase las definiciones de Trento estudiando San Pablo, pues no sería un teólogo católico. Un teólogo católico es el que no dejará de estudiar San Pablo porque ya tiene Trento, porque los tesoros que encontrarán las cartas apostólicas, inspiradas por el Espíritu Santo, pues son tesoros inagotables que siempre tendrá que volver sobre ellas. Si lee San Pablo siempre, entenderá mejor a Trento también. Pero no en el sentido de que diga, si yo veo que Trento dice lo contrario que San Pablo, voy a dejar Trento a la cuneta. No, señor, si tú ves que Trento dice lo contrario que San Pablo, es que no has entendido Trento ni San Pablo. Y precisamente las definiciones dogmáticas se dan para dejar más conceptualmente preciso algo que estaba flotante. ¿Entendido? Bien. Ya os dije que sería una lectura comentada y con una serie de reflexiones personales, tratando de sugerir reflexión vuestra. Por eso, después, dice el Papa, no es de extrañar que estas actitudes produzcan venenosos frutos en todos los campos teológicos. Y va anunciando, niegan que existan los ángeles. Y al final, lo último que dice, otros no admiten el carácter racional de la credibilidad de la fe cristiana. Cosa gravísima. Cosa gravísima. Y contra lo cual se dieron las definiciones, condenaciones de las doctrinas filosóficas y tradicionalistas y fideístas, y las definiciones de la Constitución de Fide Católica del Concilio Vaticano I, que están ahora completamente con mala prensa, despreciadas y desconocidas. Constitución de Fide Católica, que es importantísima, y por despreciar aquello vino el modernismo, y la gente después, a pesar de la Pascendi, lo despreció, y la Humani Generis, la gente no ha aceptado, muchos teólogos demasiado influyentes no han aceptado la definición del Concilio Vaticano I, que es la capacidad racional del hombre para conocer a Dios, con conocimiento metafísico, que no hace falta ser profesor de filosofía para ello, conocimiento que trasciende la sensibilidad, conocimiento, y la inteligibilidad conceptual y la argumentabilidad racional de los contenidos de la divina revelación en la teología. No habría teología si no hubiese filosofía. No habría comprensión del misterio con ascenso intelectual de la fe si el hombre no fuese un ser intelectual. Y eso es lo que trataremos mañana, que me parece que es viernes. ¿O es viernes mañana? Todo el día. ¿Cómo? Todo el día. Sí. Mañana es viernes todo el día, pero será el último día, ¿no? Ahora yo me voy con vuestro permiso. Si me quitáis eso, recemos un Padre Nuestro y nos... Sí, perdón, antes de irme os voy a leer esto. Habiendo yo observado la absoluta necesidad de la oración, la cual nos es impuesta en tantos pasajes de las Sagradas Escrituras, que abundan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, he tenido cuidado de introducir en las misiones de nuestra congregación, la Orden del Santísimo Redentor, los Redentoristas, la costumbre de predicar siempre sobre la oración. Esto si lo hacen los Redentoristas o no, no lo saben. Predicar siempre sobre la oración. Y digo, y repito, y repetiré siempre, mientras me quede un aliento de vida, que toda nuestra salvación depende de la oración. Y que por esto, todos los escritores en sus libros, todos los oradores sagrados en sus predicaciones, y todos los confesores en la administración del sacramento de la penitencia, no tendrían que inculcar otra cosa, sino que constantemente se ruegue siempre, amonestando, exclamando y repitiendo continuamente: rezad, rezad, y no dejéis nunca de rezar, pues si rezáis, si oráis, será cierta vuestra salvación; si dejáis de orar, cierta será vuestra condenación. Así deberían obrar todos los predicadores y directores, ya que en ninguna de las escuelas católicas existentes, ahora se remite a las opiniones teológicas, pone en duda la verdad de que quien ora obtiene la gracia y se salva. Esto es el final del libro, este libro que yo estoy empeñado en que se compra, que se haga comprar. Quedan un millar por encuadernar, se editó el año 27. Yo ni regalo a tus cuantos. Aquí lo vemos.